Nuestro objetivo queremos cumplir. En la batalla competir. Mostrando valentía se puede ganar. Oh, oh, hay que luchar y así muy lejos poder llegar. Oh, oh, tú y yo seremos un mismo equipo, sí.